No, no, no, fíjese que yo le voy al Necaxa, yo en eso no creo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, Hermandad Necaxista, a un episodio más, el número 26 de este podcast PR. Para mí es un privilegio y un placer. ¿Cómo se nota que estamos de buen humor, no? Yo aprovecho para saludar a mis compañeros como cada semana. Aquí están Gerardo Taker, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? Pues ya mucho mejor de lo que andaba. Bienvenidos todos. Pues vámonos, ¿no? Y pues por ahí también ya se escuchó a don Alex Rodríguez. ¿Cómo estás? Bien, pues feliz, o al menos un poco más satisfecho de lo que sucedió este fin de semana con el equipo, y ya estaremos platicando al respecto. Sí, ¿en serio feliz, compadre? Sí, o sea, eso es como un decir, ¿no? O sea, bueno, es como tan feliz como se puede estar siempre que gana Necaxa, ¿no? Ya las condiciones y cómo se dio, pues a lo mejor no estamos tan contentos todavía. Ok. ¿O qué dices? Alex, ¿tú que pudiste ver el partido? Sí, está como para... Tú que estás feliz, dale. ¿Empezar a contentarnos feliz o no? Como dices, es más la felicidad que te da el hecho de que ya se ganó, como sea, pero se ganó en patio ajeno, y pues eso hace que pues te vayas a descansar, porque hay que recordar que hay fecha FIFA, pues más tranquilo, ¿no? Ya en una posición donde te permite calificar. Y pues primero, antes de que hablar del partido, hay que decir que es un problema esto de estar en la Liga de Ascenso, ¿eh? Porque no encuentras los partidos, o los pasan hasta que se les da la gana. En este caso nos tocó sufrir, bueno, al menos estábamos Murdoch y yo conectados en el Facebook y estábamos pidiendo enlaces porque no había ni uno. Ya después Murdoch me hizo el favor de informarme que solo iba a pasar por radio, y hasta las 10:30 el partido, ¿no? Sí, que es como la lata de siempre. Pero bueno, Sí, pero ¿no quieren que haya problemas para ver los partidos? Pues que así da su equipo, ¿no? Así de fácil. Oye, pero... Díganle ahí a Miguelito. Pero con todo respeto, preferir a los alebrijes de Oaxaca que el partido del Necaxa está... Pero quizá no por el partido en sí, ¿no? Sino por el horario. Porque si tienen programado un partido a las 7 y el de Necaxa hasta las 8, pues pones el de las 7 y el otro lo pones después, ¿no? Pero enseguida no le pones una hora y media de boxeo. Eso sí, pero pues ya esa parte. Bueno, el caso es que complicado el hecho de estar viendo partidos en la Liga de Ascenso, y nos tocó echarlo o escucharlo por radio. Pues fue un partido complicado para Necaxa, ¿no? O al menos así se escuchaba. No fue un gran ataque necaxista como el que se pensaría, y Dorados fue todavía más inconsistente en el partido. Al principio, nada más en los primeros 45 minutos, solo la jugada de Alafita fue la más peligrosa. Posteriormente, en el segundo tiempo, nos salvamos de milagro porque la defensa en los primeros 10 minutos era agua completamente, y pues Orozco tenía que salvarnos las papas, como se dice, y anotar un gol fortuito. Y a partir de ahí, pues Necaxa supo manejar, entre comillas, el partido con un Dorados completamente malo al ataque y en la defensa. Entonces, poco que rescatar, porque el partido se jugó muy lento también. Sin embargo, si algo se puede decir que estuvo bien, pues... que salieron con otra cara, a diferencia de los partidos anteriores, ¿no? Sobre todo el de Lobos, que fue de verdad una aberración de partido, y los dos de Puebla. Taker, ¿tú qué piensas? Pues otra mierda de partido, así. Bueno, yo vi solamente el segundo tiempo. No, es que sí, ¿a poco no? O sea, yo por eso le decía a Alex, ¿en verdad estás feliz? Porque, ok, se gana, pero para mí el equipo sigue igual de mal. El gol, pues, es de suerte, la verdad. Lo comentábamos hace rato antes de grabar. O sea, Orozco hizo un Orozco, como dijiste tú, Murdoch. Porque iba con toda la ventaja y tiró de bulto. Y por suerte de no sé quién, por no sé por qué razón el balón le volvió a caer. Y cayéndose le volvió a empujar ya sin portero. Entonces, hasta eso, hasta el gol fue un tanto fortuito. Y pues, después de eso, Necaxa, a mi parecer, se dedicó a guardar el golecito. Sí. Entonces, no puedo estar feliz por eso. Y sigue para mí sigue dejando mucho que desear el accionar del equipo. Aparte de que estar viendo el partido, yo sí lo vi, les digo, vi el segundo tiempo, diferido a medianoche lo estaba viendo. Y aparte de eso, de estar viendo fútbol y que en la tribuna tengan banda, o sea, si dices, ¿qué pasa, no? Ni siquiera se puede disfrutar bien el juego, más allá de la narración o de lo que quieran. Estar oyendo banda mientras ves el partido, o sea, que no está bueno, chido, la verdad. Pues es muy regional el asunto de esta liga de ascenso, ¿no? Digo, acá también, en Aguascalientes, sí, el medio tiempo es ambientado por, y más a últimas fechas por lo que se viene, por la banda MS, ¿no? Ha sido recurrente que pongan así a todo lo que da en el sonido local, la banda para amenizar el medio tiempo. Pero compadre, tú lo dijiste al medio tiempo, no durante el partido. Bueno, hay sí. Una maldita banda ahí en la tribuna, no es posible. La tambora. No, pues mira, cosas interesantes que se ve que se están moviendo las cosas ahí internamente. No sé si lo que comentábamos del vestidor y esas cuestiones, pero ver que saltas con un equipo totalmente mexicano, no hay, tus refuerzos extranjeros están en la banca, y pues se supone que son el referente, tendría que ser el revulsivo para generar más, y como que Fuentes está regresando a las bases y de ahí volver a construir el parado del equipo, porque incluso ya hace de inicio esa, según tengo entendido, a ver si ustedes me corrigen, ya empieza con tres centrales, con Riestra, con Ramos y Cervantes, ¿no? Me parece. Sí. O sea, pero ya los tres como centrales, y a la Fita por derecha, Marvin por izquierda. Y otra cosa también interesante, que un chavito de 17 años sea tu mejor jugador en lo que va de torneo. ¿Cómo ven a la Fita que anda, que no cree en nadie? Pero luego llega sin piernas al área. Sí, eso fue lo que pasó en la jugada que falló. Sí, pero estás de acuerdo. Para no decir lo que dijeron ustedes hace rato, ¿eh? ¿Qué? No, pero... ¿Lo digo? No, está bien. Pero estás de acuerdo que no tendría que ser el encargado de eso. O sea, él está para generar, no para estarte definiendo partidos, ¿no? Sí, pero ¿sí? Parte de eso es el hecho de que tanto Tata está mal, no ha hecho gol en un rato, y también Lojero, ¿no? Que entre que lo ponen en una posición que no es, y luego no está tan fino como en otros torneos, terminan siendo otros jugadores los que incrustan la bola a la portería, ¿no? Cuando pasa, que bueno, en este caso pues se hizo la modificación, ahora había sido en el partido contra Lobos el cambio de Orozco por Tata, y ahora fue al revés, incluso pues, con ese cambio que le permite, le da la oportunidad Fuentes a Orozco de iniciar, porque en realidad pues, creo que se lo ha ganado, ¿no? Se ha visto mucho más, a pesar de sus deficiencias y sus lo que quieras, ha hecho más, a mi parecer, Orozco que lo que ha hecho Tata, y merecía la oportunidad de iniciar, y pues creo que le responde a Fuentes haciendo finalmente el gol que le da la victoria. Sí, en este torneo al menos sí se ha visto más Orozco que Tata. Y bueno, lo que decimos que es feliz es únicamente porque el equipo por fin sacó puntos de visitante, ¿no? Nada más por eso, pero no porque estemos felices de que el accionar del equipo sea tan malo. Porque yo estaba viendo, no nada más, bueno, el partido de Dorado, sino otros en este torneo, y es preocupante que un jugador como Marvin de la Cruz sea de tus mejores hombres hasta estas fechas. Preocupante. Y eso es un crack. Tiene presencia de área. Digo, la abanica y se tropieza con la pelota, pero pues, ahí está, ¿no? Es importante. Es guapo, además. Es el atractivo para las chicas, Rayo. Si no, que te contradiga Mónica. A ver, tiene carisma, toda la afición lo adora. Eso puede ser. ¿Si no qué? Que Mónica te contradiga si no. Sí, ella nos va a dar la razón, vas a ver. Pues bien, y así, y el premio a estos 3 puntos de visitante es que pues, Necaxa da un saltote, ajá, en la tabla general y ya estamos puestos en cuarto, empatados con el tercer lugar, ¿no? Sí, con Altamira, que consiguió también ganar en la jornada. Y curiosamente es con el rival que en 2 semanas estará enfrentando Necaxa, ¿no? Justamente en el Estadio Victoria. De modo que este triunfo le pone en bandeja de plata prácticamente a Necaxa si llega a ganarle a Altamira, porque escalaría casi hasta la segunda posición, digo, dependiendo de lo que haga Mineros también, pero ya estaría muy cerca de conseguir el objetivo, que es calificar, ¿no? Decías tú, Murdo, que aquí no importa tanto la tabla general, sino parece que es como una pretemporada gigante o muy larga de 3 fechas y luego ya empieza el torneo que debe jugar, ¿no? Ya no sabe uno qué es más importante, si el conseguir los resultados o el funcionamiento del equipo como tal, porque, o sea, decimos, en torneo regular ganas 2 partidos y ya estás de vuelta arriba, y eso es lo que le pasó a Necaxa ahora, ¿no? Gana un tercero y ya estás peleando al segundo sitio. Entonces, eso es pues las facilidades que te da el nivel de competencia de esta liga. Pero ya cuando estás en la liguilla, pues ya lo que importa es sacar el resultado como sea. O sea, entonces no sabe uno si debemos estar contentos porque Necaxa está sacando los puntos o no, porque el equipo está jugando muy, muy nefasto todavía, ¿no? A estas alturas del torneo. Entonces, no sabemos, digo, recordemos al campeón del torneo pasado, que fue Estudiantes Tecos, que jugaba a basura, ¿no? Digo, a mí no, nunca me gustó su sistema o lo que proponía, y sin embargo llegó hasta donde llegó. Entonces, sí. No sé hasta dónde, qué balance hay que tener entre el juego bonito y el resultadista. Mira, resultadista Necaxa lo tuvo mucho tiempo con Raúl Arias, la verdad, e incluso con el mismo Manuel Apuente en ocasiones. Entonces yo no veo tan mal eso, o sea, no veo tan mal que tu propuesta no sea tan ofensiva, pero la propuesta de este actual Necaxa ni siquiera es tan ofensiva. Ahora, respecto a lo que decían de la tabla, sí, ganas 2 partidos y ya estamos en cuarto. Si se gana uno más, pues estamos peleando ahí el segundo lugar. Ojo, pero si se pierde, igual nos vamos a caer a noveno o décimo lugar. Entonces, tampoco es para echar campanas al vuelo por 2 partidos ganados. Más allá de las formas, ¿no? Tampoco podemos creer que ya estamos del otro lado. Sí, no, no. Es un albur porque ahora te toca recibir en casa a uno pues que viene bien, como Altamira, ¿no? Bueno, y es que viene bien y sus números son muy parecidos a lo que tiene Necaxa. 4 victorias y 3 derrotas. Entonces, igual va a ser como una gran moneda al aire, ¿no? A ver cómo sale ese partido. Sí. Entonces, bueno, pues así las cosas, y lo que viene, que va a ser, viene la fecha FIFA, se detienen las ligas casi en todo el mundo, y Necaxa va a aprovechar este descanso para pues, darle espectáculo a la gente, y va a traer al Cruz Azul para que se llene otra vez el Victoria, al menos una vez bueno, en el semestre. Bueno, fuera que le dieran espectáculo a la gente. Digo, porque el Cruz Azul tampoco, así que es que padre, pues, tampoco, No, tampoco. No, anda muy mal, pero me refería al espectáculo porque después de ese partido va a venir el estelar que decías, ¿no? Daker, que es el estelar de la banda MS contra un equipo ahí de Radio Universal. Está interesante. Sí, bastante interesante. Me imagino que todo el mundo quiere ir a ver ese partido, ¿no? De hecho, queremos ir a ver a la banda MS y Alex y yo ya estamos planeando el viaje. El del telonero no nos interesa. O sea, qué ridículo, ¿no? Aparte te han estado diciendo que ese partido es para celebrar los 91 años y que por aquí, por allá y lo que quieras, ¿no? Y vas de telonero de un partido de una banda y una estación de radio. O sea, se supone que es tu, entre comillas, tu fiesta. Y tú vas a hacerle telonero, o sea, en serio. Sí está medio raro ahí cómo se decidió eso, pero pues no sé, el chiste, te digo ahí, el chiste es llevar lana a la taquilla y el consumo. Yo no sé cómo le van a hacer para el control de cerveza, si ya para el partido de la banda MS ya todo el mundo va a estar medio jarra o a ver qué, pues por 4 horas de estar consumiendo ahí bebidas alcohólicas en el estadio. Pero bueno, el caso es que, ¿qué se espera entonces de este partido contra Cruz Azul? ¿Para qué le sirve a Necaxa? Pues... para nada. Las condiciones de Cruz Azul, pues para muy poco. Bueno, nada más para no perder ritmo. Digo, porque Cruz Azul tiene seleccionados, ¿no? Si me creeras que... Sí, tiene algunos seleccionados. Entonces, de entrada no va a ser el Cruz Azul más... poderoso, digámoslo. Imagino que, ahora, por ejemplo, entre, Corona no va a jugar. Ajá. Entre comillas, Alex, tener ritmo, porque, pues, así que qué días, qué ritmo tenemos, pues no. O sea, ¿cómo puedes perder algo que no tienes? Pues sí, de cierto modo tienes razón, pero yo creo que sí sería peor que el equipo se separara por completo y no tuviera ni siquiera un partido. Con qué disputar. Al final de cuentas, el plantel de Cruz Azul en teoría es de los más vastos de la primera división, entonces pues yo creo que Fuentes tiene una buena oportunidad para seguir experimentando. Digo, ya lo está haciendo todo el torneo, ¿por qué no hacerlo ahorita? Y pues nada más, digo, ser el telonero de un partido como el que mencionan es una humillación, pero es algo que últimamente nos ha tenido acostumbrados el Necaxa a recibir humillaciones, entonces tampoco es tan sorprendente. Ahora, dos cosas. Una, yo entendería a lo mejor la justificación de que sí, es por el horario, para que pues, los profesionales que sí traen, sí pueden aguantar el calor, pues jueguen a las 4, y ya un poquito más metido el sol, pues ya darle chance a los que no traen a lo mejor tanta condición deportiva y estas cuestiones, y no se asoleen y terminen insolados a medio partido, ¿no? A lo mejor por ahí entendería la cuestión. Ahora que por el otro lado, pues si ya no dependes de la televisión ni nada, pues ya pon el partido a la hora que se te dé la gana, ya de noche si quieres. Pero bueno, esa sería una cuestión. Eso es otra cosa. ¿El partido irá por televisión? No creo, ¿sí? ¿Podrían empezar? Es que chance y pues sí. No sé si en Sky. Pensaría que a lo mejor sí en Sky, ¿no? Sí, porque sí, o sea, sería un tanto lógico, ¿no? Si estás haciendo promoción para que vayan a verlo, porque son los 91 años, entonces la televisora que transmite los partidos, en este caso, bueno, es Televisa con Sky, tendría que transmitir el juego, ¿no? Digo, el partido de las elecciones hasta las 9 de la noche, creo. O sea, no tendrían por qué no hacerlo, a menos que se encuentren en algún otro deporte más importante. Pero a lo mejor por Cruz Azul, ¿no? Lo estarían transmitiendo. Pero si es Sky, pues ya ves que abren los canales que quieren, a la hora que quieren. Entonces no tienen problema de que tengan que meter otro deporte. Pues sí. Mordo, que la otra cuestión era cuál. ¿Cuál era la otra cuestión? Pues que a lo mejor le puede servir a Fuentes para ya... Ahora sí armar, pues darle seguimiento a un primer equipo ya así armado, considerando que ya no va a haber copa en medio, o que ya la copa pues viene a servir para 3 cosas, ¿no? O sea, a lo mejor sí ya considerar en este nuevo sistema, como se está jugando con los volantes ofensivos y ver cómo ya se organizan. Por ejemplo, me gustaría ver ahora sí al Ojero en punta con Gorosito, por ejemplo, ya para que se empiecen a conocer y para que se acoplen estando los dos en punta y con las incursiones de por ahí del Shaggy por derecha o no sé. Habría que ver cómo aprovecha este partido Fuentes para ya darle forma estelar a este equipo de Necaxa que va a enfrentar en casa a Altamira la semana siguiente. Pues sí, es un partido a final de cuentas para eso, para experimentar. Entonces es una pues oportunidad para Fuentes de seguir mejorando, si es que hay alguna mejora, pues el equipo, ¿no? Para ya hacer el cierre de torneo más pues lo mejor posible. Que lo mejor posible, para mi gusto, no sé ustedes, es terminar en segundo lugar, no en primero. Sí, eso sin duda. Para mí lo mejor posible es que alcancemos lugar. Digo, y bueno, respecto al partido de Cruz Azul, ya nada más para terminar eso. Me parece que la oportunidad pues, no es para que Fuentes vea al equipo y afine detalles, sino para que nos regale otra miserable actuación del equipo. Pero ahora contra uno de primera división. Entonces igual y es más miserable todavía. Pues aquí la gente de Aguascalientes yo creo que sí va a ir al estadio a ver al Chaco Jiménez, a Pavone. Yo no creo que se llenen, ¿eh? Independientemente de eso, de lo taquillero que puede ser Cruz Azul, me parece que va a ser difícil que se llene el estadio. Pues por si se da, al menos pues, hablar de que pues vamos a tener otra vez, vamos a regalar entradas, ¿no? Para que puedan disfrutar de ese partido y del que vean en vivo los experimentos de Fuentes, así como a la Maquinita Azul, dando ahí, retozando en nuestra cancha. Entonces, ¿qué se les ocurre? Que haya 27 necaxistas en la tribuna en vez de 25. Exacto, al menos sí. Entonces, pues, ¿qué se les ocurre? ¿Que hagamos alguna pregunta o el primero que postee que quiere o que, cómo ven? No, una pregunta, ¿no? Yo pienso. ¿Tú qué piensas, Alex? También que sea una pregunta. Bueno, vamos a estar regalando 2 entradas para el partido de este sábado 6 de septiembre de Necaxa contra Cruz Azul. Y vamos a pedir, a ver, ya dilo tú para no estarla defecando, Alex, ¿cuál va a ser la mecánica entonces? Pues que respondan una pregunta, ¿no? Que sea 3 jugadores que hayan jugado en los 2 equipos, que ya que los mencionen y pues se ganan sus entradas para el Estadio Victoria. Ahora, ¿dónde tienen que mencionarlo, compadre, también? Pues que se los manden a Murdoch, ¿no? Es el que se los va a llevar. No, que lo pongan entonces ahí en la entrada del blog, en el post. Sí, en este en podcast. En el post que lo pongan. ¿En la entrada de qué? ¿Del podcast? Sí, de este episodio 26. Ahí que comenten, el primer comentario que digan los 3 jugadores que hayan vestido tanto la camiseta azul como la del Necaxa. Y ponen ahí, por favor, una forma de contacto, ya sea por Twitter, Facebook, y que, bueno, que también tengan la disponibilidad para asistir al estadio, ¿no? O sea, no vayan a ser acá marrulleros y, no, pues yo vivo en Jalapa y no puedo viajar. No, pues alguien que quiera ir al estadio y que puede estar en el estadio el sábado, que conteste la pregunta y ahí nos vemos, ahí nos contactamos para que nos pongamos de acuerdo para vernos en el Estadio Victoria. Alex, ¿viste que ya cortó tu abuelito? Pudo decir cualquier lugar y ven que dijo. Ya le dio el cortón, ¿eh? Ay, bueno, Mérida, Tijuana. Válgame, pues. Ay, total que ando con Toño. Muy bien, ¿qué sigue entonces? Vamos a tener muchachos? Sección de bloopers patrocinada por Murdojeras. Sí, es increíble. Bueno, eso la gente no lo sabe. Yo por eso el día que venía en mal estado casi no hablé, compadre. ¿Qué sigue, muchachos? Oye, estaba viendo aquí un dato, ¿sí? Nada más del partido con Dorado, que pues Miguel Fuentes sigue haciendo historia con Necaxa y obtuvo la primera victoria de Necaxa en la cancha del Estadio Banorte. En lo que va de la Liga de Ascenso. Aquí bueno, sí cabe el... Así como ¿cómo? Como Toño Esquinca, así voy a poner el... ¡Wow! Y aplausos. Reconocerle al señor Fuentes. Ahora, en ascenso, porque... Sí, en ascenso. Ascenso porque en primera sí se les ganó, ¿no? Sí. Bueno, pues ya, de alguna menos manera... Mal. Ya... Ese inútil va a tener un récord. Bueno, lo que sigue, platicarles un poco que estuvimos el jueves pasado en Casa Club. El club tuvo bien invitar a toda la prensa local a un partido ahí amistoso entre todos los compañeros y la gente que trabaja en Casa Club. No hubo jugadores, sino, dícese, por ejemplo, el contador del club que estuvo de portero, el mismo Fuentes por ahí estuvo tirando patadas, los profes ahí de los equipos inferiores, pues ahí estuvimos compartiendo un rato, una tarde, y ahí pude ver, experimentar en carne propia lo que es jugar un partido. Bueno, yo digo un partido, estuve como 5 minutos en la cancha, pero jugar bajo el rayo de sol hidrocálido a esas horas de la tarde, sí está bien cañón, he de decirlo. Pero pues estuvo divertido. Quedó el partido una goleada como de 8-4, algo así, por parte de los locales. Hemos de recalcar que pues el arbitraje estuvo medio localista, ciertamente, pero pues el chiste fue estar divirtiéndonos ahí jugando y viendo quién tiene potencial a pesar de estar atrás del escritorio. Oye, tú estabas en el equipo de prensa, obviamente. Claro, sí, representando a PR, indignamente. Con tu gafete que te dio el abuelito de Alex. Ahora. Ajá. Cuando jugó Fuentes, ¿tú estabas dentro del campo? No tuve oportunidad de compartir. Porque sí, yo iba. Híjoles, yo habías dado una patada. Yo estaba esperando ser ahí jugar de defensa central y por ahí encontrarme a Fuentes, que lo pusieron de delantero. Pero pues ni lo uno ni lo otro. Patadón. Me pusieron a mí también de delantero y nefasto, una huehuete en punta ahí. Terrible. ¿Fuentes o tú? Yo. No, Fuentes, como sea, pues todavía entrena y está ahí, tiene condición, uno no le hace a eso. Pero te digo que el chiste fue ir a divertirse. Ahí estuvimos compartiendo con gente de Palestra, por ejemplo. Estuvimos con Nacho Figueroa, la cotorra que hace Fuerza Rayos TV. Pues ahí estuvo divertido compartir con ellos impresiones y echar gritos a los de la Casa Club, que a final de cuentas nos invitaron una comida, que ya estuvimos ahí un rato amigable platicando con gente como el Yeyo de la Torre, por ejemplo. Ahí estuvimos un ratillo en la salita de la Palapa en Casa Club. ¿A él tampoco lo pateaste? Él no jugó, él estaba, se supone, en el técnico, estuvo como 5 minutos no, y se fue. No, pero ahí durante la comida. Durante la comida. Con permiso ahí en la fila del buffet. Tome un hachazo a la rodilla. Bonito viaje. Perdón, no te vi. No, pero pues estuvo bien. Dentro de todo los problemas que está sucediendo en el club, creo que está bien que se sigan haciendo este tipo de eventos para acercar a la gente que está, les digo, de pantalón largo con los que estamos pues en los medios de alguna u otra manera. Pues, digo, yo no me clavo así como que me digo periodista, ¿verdad? Pero pues ahí le hacemos al cuento un poquito también aquí detrás de este micrófono. Y pues está agradable, creo que eso es positivo. Ok, pues agradece la invitación también, hay que decirlo. Pese a todas las críticas que hacemos, pues también hay que decirlo bueno, ¿no? Sí. Pues bueno, ¿les parece entonces si seguimos con ¿qué? La quiniela, Taker. Que ya hiciste mella de mi, bueno, de mi, no sé, de mi palabra. Ya no tengo honor con respecto no a nuestros... No tienes credibilidad. Compadre. Con nuestros creyentes, con nuestros No tienes calculadora. Con nuestros escuchas, porque ya no me cree nada, a eso me quería referir. Gracias a ti y tus calumnias. Exacto. No son calumnias. Alex, ¿son calumnias? No, para nada. ¿Con qué cara, decimos Taker? Lo que es, nos gusta decir lo que es, compadre. ¿Con qué cara, Taker? Si no acertaste ni uno solo de los resultados de esta jornada 7. Lo puse en Twitter, les estoy dando ventaja. Y todas se burlan, desde ahora seré implacable, así lo puse. Pues ya te saco el doble de puntos, yo nomás te digo. Sí, pues yo te voy a sacar. ya, bueno, vamos a bajarle, ya está, estamos en horario familiar. Tranquilo. Ah, sí, es cierto. Aquí somos gente decente. Okay, o aparentamos al menos. A ver, Burdock, pues. Tus inventos de esta semana. Que diga el conteo de bueno, esta semana. Bueno, Atlante y San Luis pues empataron. Coras nos quedó mal y también empató con Lobos WAP. Mérida le ganó en casa a Celaya. Altamira le pegó en casa al Correcaminos. Que decía Alex, nos comentabas que fue la tumba para el profe Arellano. Sí, así es. Despidieron a Omar Arellano tras el partido contra Altamira, que lo perdieron 1-0. Así que... Iban a traer al ruso Brailovsky. Así es lo que se comenta. Peligra la franquicia de y ahí, para desaparecer. O el descenso, lo bueno es que no hay este año. Peligra la franquicia. Y bueno, siguiendo Dorados, pues perdió en casa con Necaxa. Irapuato y Mineros, pues Irapuato fue goleado en casa tremendamente por Mineros 4-2. Y también otro que nos falló, pues Alebrijes Oaxaca, en un empate con Zacatepec siglo XXI. Y pues así quedaron las cosas. Compadre, para que, compadre, perdón. A ver, dijiste de los dos primeros partidos y del último, nos falló. O sea, todos nos fallaron. ¿A todos? ¿Tí? Ninguno nos ayudó. Ok, quedaron las cosas, decías. Quedaron las cosas que, pues, Staker, pues ya dijimos, cero aciertos. Alex tampoco canta mal las rancheras, nomás tuvo uno. Y yo le acerté a cinco. Entonces, vamos a impugnar. Pero... aquí tengo todas las actas, señores. Es irreal. Es irreal, Mordo. Vamos a impugnar los resultados. En el global, pues, Taker va con 8 aciertos, Alex con 9 y yo ya me fui a 17, muchachos. Compadre, la semana pasada llevabas 12. Pues no, llevabas 12 más 5, 8. 17. No, llevabas 8. Bueno, en lo que le paso un abaco aquí al señor Taker, les voy a decir los partidos que van a ser para la jornada 8. Mientras no sea el que usas para contar, Vamos a ver, entonces, ahora sí, Taker, respira, ya sin ventajas, no nos hagas favores. Piensa los resultados de los partidos que te voy a ir diciendo, por favor. ¿En verdad ahora sí quieren que sea implacable? Por favor, con todo, porque para que se ponga interesante, si no, okay. Bueno, oye, vamos. Estoy en guerra con Alex, estamos en guerra y tú no sales con tus inventos que llevas más del doble. Que llevas lo mismo que los otros dos puntos, hazme favor. Fíjate, así estamos. Entre pero los okay. dos, de los dos no se okay. hace. Bueno, vamos. Alex, vamos a dejar de darle ventajas y con todas sus trampas vamos a ganarle. Vamos. Lobos WAP recibe a Dorados. Lobos WAP recibe a Dorados. Pues Lobos, yo creo. Luego, a ver. Ya estoy pensando, te digo el programa que entra. Ah, es que eso iba a decirles, porque pues esto es, faltan todavía 2 semanas, pero como ven, se comprometen sí, de una vez. ¿Se comprometen de una vez o ya le de una vez le o se esperan al descanso a ver cómo van en... Pues ya que estamos de una vez, ¿no? De una vena. Yo bueno, también voy Lobos, pues yo también, empato con Lobos. Empato con ustedes, digo. Luego. El partido de Mineros recibiendo a Mérida. Empate. ¿Alex? Mineros. También voy Mineros. Luego, Correcaminos, pues estará estrenando técnico con Alebrijes. Corre. Empate. Yo voy Corre. Luego, el que nos tocará en el Victoria, Necaxa recibiendo a Altamira. Necaxa. Necaxa. Alex lo pensó mucho, Alex. Yo voy a Necaxa también, pues, 3 victorias. Le costó trabajo decir Necaxa, ¿eh? Luego, Zacatepec siglo XXI recibe, ya en el Coruco Díaz, que ya fue estrenado, a Irapuato. ¡Uy, qué partido! Empate. Yo creo que Zacatepec. Ay, Zacatepec también. Luego seguimos con Atlético San Luis recibiendo a Coras. San Luis. Empate. Yo voy Coras. Y por último, Celaya recibe al Atlante. Los nacos, digo, el Atlante. El Atlante, muy bien. Pues sí, Atlante. Y en este momento los radicales comienzan a buscar la dirección de Alex. Pues ahí está, vamos a ver si... radicales preguntando. A ver si a Taker y Alex les cae bien este descanso por la fecha FIFA y pueden acertar más resultados, para la fecha. Oye, mientras 8. No nos vayas a salir, compadre, mientras no nos vayas a salir con que esta semana que no hubo partidos, yo tuve 5 aciertos y ustedes nada, ¿eh? O sea, vamos a llegar a los resultados de la siguiente y nos vas a decir 17 y tuve 5 y otra vez 5, voy a 27. O sea, eres capaz. A ver, ¿cómo va a quedar el de Cruz Azul? Empate a ceros. Yo digo que va a ganar Necaxa. 6-5. Claro, sí. Con 3 goles de Fuentes. Pero en propio marco. Bueno, así quedaría entonces la quiniela. Y pues ya vamos viendo qué hay. Ahora sí ponte al corriente, Taker, porque traes muchos saludos ahí atorados. Espérate. ¿Cómo dices esas cosas, compadre? Pinche llevado, en serio. Ahora resulta. Ok. En Twitter. Bueno, el mensaje que leíste tú en el programa anterior, Eduardo Delgado, @Eduardo9Delgado, decía en relación a la promoción de los boletos para el partido contra Lobos, lo que el que comentabas tú, hoy no me calciné en la sección fiel y hasta Murdoch Eras repartió mentadas. Jorge G. Zuleta dice, podcast 25 de Pasión Rojiblanc con Alex de Rayos, Gerardo Taker y Murdoch Eras. En donde dice Gerardo Taker, entre paréntesis, dice fan número uno de @YoSoyOchoa. O sea, ¿quieren que renuncie y me vaya y nunca regrese o qué pasa? A mí lo que me impresionó es que nunca soltaron a Ochoa de la conversación. Como que si se ponen a revisar sus tweets, cuántas menciones hay que nada que ver con él. Ahí va a estar viendo tu nombre, te digo. Es que él me sigue a mí, no yo a él. Que lo haga, tiene tiempo en la banca. Ok, Gottitenberg, después de mucho nos vuelve a comentar. Les comentaba yo que ya no nos escuchaba. Y dice, ¿qué pasó? Sí los escucho. Y como hashtag pone fan número uno. También ella dice, sin podcast no hay paraíso. Y hace alusión a lo que decíamos de los conteos irreales que hace el señor Murdoch Eras en la quiniela. Y Gottitenberg se da cuenta de las cosas como son y nos dice, por cierto, si vamos en el podcast PR25, para Murdoch Eras ha de ser el 35. Híjole. Hashtag siempre adelantado. También podremos aplicar el hashtag no sabe sumar. Ya. Pero bueno, de Rebelis, ya que pues aprende a sumar, compadre, o te compramos para una calculadora, si quieres. Sobre. Ya sé, en vez de regalar los boletos, véndelos y de esos te compras una calculadora, una sencillita. ¿Quién sabe si salga? Pero bueno. ¿Si salgan los boletos? Si alcance para una calculadora. Ah, sí, hay unas baratonas. The Rebelis nos compartía un par de fotos de cómo vive los partidos de Necaxa ahí en algún bar en Monterrey. Y rodeado de necaxistas, en una de ellas está con una chava. Y en otra está rodeada de varios necaxistas. Rodeado, perdón. Ay, ando cambiando a mi compadre. Ya lo ando quemando. Ya nos compartió las fotos. En Twitter es lo que tenemos. No sé si ustedes tienen algo. Pues yo no. Vamos a ver de los comentarios que hay del episodio pasado. En el episodio pasado, ajá. Rayotab dice que ponga el ejemplo. La verdad que da pena ajena el comentario de Fuentes, quien ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Que ponga el ejemplo y firme ya su salida de Necaxa. No tan solo ha levantado las dos manos para salir por los partidos de visita, los resultados del torneo de Copa, sino también por la manera como se ha ganado de local. Que no más, ya ganar hoy en la noche y termine por quedarse. Por cierto, Taker, ¿qué va, compadre? Después de oír el ánimo y las ganas que le pusiste a tus comentarios, ni ganas me estaban dando para ir al trabajo. Me animé por tu interés de participar en el concurso de Mónica. Ya te imagino posando, jejeje. Saludos también para ustedes, Murdoch y Alex. Como ves, ya te pues están no imaginando. Pues no era precisamente hueva, pero sí ya me están imaginando. Me tengo que poner guapo. Saludos al compadre, ¿no? Pues sí. Así es. ¿Qué más tenemos? En la crónica del partido de Dorados decía Juan Campos, dos cosas, una buena y otra mala. La buena es que por fin se ganó de visita, la mala es que seguirá como técnico Fuentes. Es verdad, se ganó, pero el equipo sigue sin convencer, no hay que echar las campanas al vuelo. Dorados es uno de los equipos más flojos en este torneo, ojalá y se mejore porque jugando así se califica, pero nada más. Ese es el problema, pues, que, o sea, no es difícil calificar, la onda es qué se va a hacer una vez que esté del otro lado, ¿no? Llorar. Eso va a ser lo primero. Gottitenberg comentaba también, llorar, sí. Gottitenberg comentaba también en algunos de sus posts de esta semana, por ejemplo, en el de la convivencia que platicaba Mordo con los medios de comunicación y el partido que hicieron. Que por cierto, dijiste el marcador, pero ¿quién ganó, Murdoch? ¿Lo dijiste? ¿Qué? Ah, no, pues sí, dije los locales, que el Casa Club. Ah, sí, por el arbitraje sí, localista. Sí, ok, cuando pusimos la nota que envió el club en relación a esa convivencia y ese partido, Gottitenberg comentó, ganó la prensa, seguro. Respecto al concurso de Mónica, decía: felicidades a todas esas chicas guapas, le van al mejor equipo Forza Rayos. También tenemos... Ah, bueno, yo también hacer la mención por ahí antes, perdón, que ahorita que mencionabas lo del partido ese de prensa, pues por ahí búsquenos, a lo mejor salimos en el... Ahí Italia Becerril tuvo a bien entrevistarme unos minutos después de que había salido del campo, y ahí dan intercambiando impresiones de cómo estaba el partido y estas cuestiones, a ver si se utiliza mi intervención para la cápsula en el programa de Dos Hermanos que ella conduce junto con Samantha Ibarra. Y pues para que ahí estén al pendiente el próximo miércoles a las 7 de la tarde, pues se le den le echen un ojo también, porque pues es un buen programa, vale la pena ahí estar siguiéndolo por Ultra Televisión, perdón, eso me faltó, por Ultra TV. ¿Eso llega acá al DF? Está por cable, no sé si no, creo que también se puede ver, seguir por internet, ahí será cuestión de que estén al pendiente y chequen el stream. Ok. ¿Qué más tenemos, Alex? ¿Tú qué tienes? Pues nada, casi siempre soy mencionado en los mismos tweets que tú, así que ya los dijiste todos. Eres el malquerido, ¿verdad? Sí, menos mal. pues ¿qué ya, más tenemos, entonces, señores? Pues ya nada más, entonces, dar nuestras vías de contacto. Ajá. Ah, mira, se me quedaba un comentario en el nuevo post de Soy una chica rayo, que ahora inaugura sección de la chica rayo de la semana. Gregorio Rayo Necaxista, que es de los que comentan habitualmente en PR, pone en relación a la chica que inauguró esta sección: muchas felicidades para ti, para tu papá por ser necaxista hasta la médula, como un servidor que tiene 68 años de rojiblanco, y lo voy a hacer hasta que Dios se acuerde de mí. Y espero hacerlo también en la eternidad. Felicidades a todas las niñas rojiblancas o rayos. Y ahora sí, ¿decías qué, compadre? De las vías de contacto, pero les iba a preguntar qué les pareció nuestra canción de salida del episodio anterior. Qué horrible está, ¿eh? No puede ser. es, digamos, no sé si decir que está horrible, pero es diferente. Esa era la idea, ¿no? O sea, darle salida a todas las voces y todas las propuestas que estén por ahí. Pues a ver, ahí, a juicio de nuestros escuchas, a ver qué les pareció y que nos digan, para saber si la seguimos repitiendo o nos quedamos con la base de los hermanos Rebelis. Ok. Debemos ponerlo a votación. ¿Qué rola te gusta más? O que nos propongan a ver qué canción les gusta y que les recuerde al Necaxa o estas cuestiones. Igual si ustedes escriben. Cualquier propuesta siempre es buena, ¿no? Sí, sí, que nos manden ahí su MP3 demo ahí de su rol necaxista, de su porra o lo que ustedes quieran, y ahí los incluimos en este espacio que también es de ustedes, ¿verdad? Así es. Ok, vías de contacto entonces, señores. Alex. Me pueden encontrar como arroba Alex de Rayos en Twitter y en Facebook como Alex Fénix. Murdoch Eras. Así, tal cual, en Twitter, Murdoch con K, Eras, empezando con H, así todo pegado. Y en Facebook le pueden dar like a Murdoch Eras Cartoons. Y pues nada más, ahí estamos en contacto. Ok, a un servidor lo encuentran en Twitter en arroba Gerardo Taker, Gerardo Taker. Y a Pasión Rojiblanca en Twitter, arroba Pasión Rojiblanca, y Facebook diagonal Pasión Rojiblanca. Nada más mandar saludos, ¿no? También, independiente de los que leímos, pues los de siempre, ¿no? Rayo Vance, Cromo, Jorge Zuleta, y Gotitenberg, un saludo personalizado para ella. ¿Y qué más? ¿Qué nos falta, señores? Pues ya nada más, esperar a ver, a descansar esta fecha FIFA, ver cómo nos va también, no sé si esperen ver algo bueno de la selección, que ya sé que ustedes no son fans, ¿verdad? Pero... nada. ¿De la selección de básquet? Sí, eso sí me cae bien. Que ya perdieron dos partidos, muy bien. No, de la... Ah, bueno, presupuestados. Del equipo del Piojo Herrera, que va a haber actividad en esta fecha. Ese equipo no existe. No existe ese equipo. Va a jugar contra Chile. ¿Se les antoja verlo o no? Oye, también... Estás de... Es un loquillo, Mordo. Chile y Bolivia, hay que decirlo, los dos. ¿Bolivia qué? Pues Así ha de decir los chilenos, eso sí, ¿por qué? Exacto. Pero bueno, esperemos ahí tener, pues al menos que esté divertido. Y pues a ver también cómo nos va con Cruz Azul. Esperemos que sea productivo en alguna medida. Y vamos a estrenar portada del podcast. ¿Verdad, compadre? Pues algo tendremos que hacer al respecto, ya que andas muy sensible con, sí, con tu muchachón. Algo tenemos que hacer. Vale, entonces nos vamos, señores. Nos despedimos entonces, esto fue el episodio número 26 del Podcast PR. Esperemos les haya agradado y pues un placer, como siempre, nos estaremos escuchando la próxima semana. Muy bien, chao. Bye. Chao. A ver, espérense, espérense. Que nos ha llegado un cable de último segundo, ya estábamos casi en la puerta del coche y que nos regresamos por una noticia que nos ha conmovido, nos remueve las entrañas. ¿Cómo lo explican ustedes, muchachos? A ver, díganme. Ese silencio fue espectacular. Ahí está la definición. Sin palabras para describir esta emoción de sentimientos. Oye, encontrados, ¿o qué pasa? ¿Cuál emoción? O sea, ni sentimientos encontrados ni emoción. ¿Qué, el güey no ve que va a llover? Ya nos íbamos y nos hizo regresar. ¿Qué pasa? No puede ser. Ya no respetan el tiempo del mundo. Bueno, digámoslo entonces ya con todas sus letras. El Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas acaba de anunciar y ya presentó a Alex Aguinaga como su nuevo director técnico. Y ahí como que, ¿qué se hace? A ver. ¿Qué vamos a hacer? Orar. Pues nada, el Corre sigue interesándonos lo mismo, ¿no? ¿O será como esos casos en que se casa con la hermana nomás para estar más cerca de la que realmente quería? ¿O cómo está? No, pues es que ya se casó con el San Luis y ahora con el Corre. Y acá Necaxa nomás no lo, ni lo pela. Acá ya estuvo una vez. Hasta no con América se casó de auxiliar. Pero acá estuvo una vez también. Y fue lamentable porque se prestó nada más a que estuviera su nombre ahí. ¿Por qué? Porque era director deportivo, si no mal recuerdo. Y él fue quien y le preguntaban algo. A Hugo, ajá, ¿no? Con la época de Perestoifer. No, déjalo de Hugo. O sea, pues la decisión no fue suya, ni mucho menos. Pero siendo director deportivo, no sé si se acuerdan, le preguntaban, oye, Alex, esto, tal, tal. Y todo decía, hay que preguntarle a Javier. O sea, en realidad él estaba de adorno prestando el nombre, nada más. Para calmar quizá el ímpetu de los eufóricos aficionados necaxistas. Ahí estaba. Pero pues ahora todos van a amar al Corre. Eso es un gran problema, ¿eh? Yo no sé cuántos se van a ir a querer al Corre un poquito. No, ojalá. ¿Qué va a pasar si nos encontramos en liguilla? Era lo que iba. ¿Qué van a hacer todos estos güeyes que, ay, ay, Corre, Corre? ¿Qué van pues a hacer? Nada, pues nada, mira, por lo pronto, Murdoch muy feliz, porque ahora está Aguinaga ahí y Nurse. Ah, es cierto. Es cierto, ¿eh? Murdoch ya tiene más razones para celebrar los goles del Corre. Álgame Dios. Y pues no sé, está cañón. No, sí, estoy, bueno, ya hablando un poco más en serio. Sí, estoy un poco sacado de onda con la noticia. Porque mira, ajá. O sea, es que yo veo que de verdad, o sea, el deseo de todos nosotros, o bueno, de muchos necaxistas, es que llegue al equipo, ¿no? Por lo que fue como jugador y lo demás. Pero yo solo veo que está dando vueltas en los distintos equipos de primera división. En ese momento era San Luis, ahora con el Corre aquí en Liga de Ascenso. Y la cuestión de que llegue a Necaxa parece que es un círculo y nunca va a llegar. Y a mí me parece un poco lamentable por la cuestión de lo que representa para el necaxismo este señor, ¿no? Ok, yo creo que eso pues en realidad no depende de él, ¿no? Claro. Y mira, yo muchas veces me dicen, ay, le tiras mucho y lo que quieras, ¿no? Que no lo quieres, que bla, bla. Pero a fin de cuentas yo lo veo así, es trabajo, ¿no? O sea, sí. Si a él le llaman, oye, ¿quieres trabajar aquí, ser técnico, ser auxiliar, whatever, ser lo que sea, aquí en mi equipo, pues no va a decir, ay, no, es que estoy esperando que me hablen de fulano o de fulano. No, pues a fin de cuentas es chamba, yo lo entiendo así. Pero ahora, de eso a que tengamos que hacerle fiestas al corre o hacerle fiestas a él porque ya está dirigiendo, pues me parece que tampoco. No, no, no. Si acaso, o sea, le deseas que le vaya bien, o sea, que ah, ¿por qué? O sea, le va bien a él, le va bien al corre. Esta vez no le puede ir bien, Mudok. Bien en general, que a la mera hora le falle, ya, ¿no? O sea, ay, sí, que le vaya bien, pero que le vaya mal. Que te vaya de cualquier manera. No, pues está bien, o sea, que encuentre continuidad como técnico, que el reflector ahora en México. Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que parece que para Necaxa todavía tiene mucho que demostrar Alex Aguinaga. Y es que es una apuesta muy, muy cañona, o sea. Si llegara como dice Alex, gran parte de la afición lo espera y no da los resultados, o sea, empieza a fuentesear, ¿qué va a pasar? O sea, no sé si le va a tener la misma presión que tiene, por ejemplo, ahorita Miguel Fuentes, o si lo vamos a aguantar a que tenga todo su aprendizaje como técnico o que se consolide, no sé, según los años que tenga que tardarse, o sea, está medio cañón el hecho de ser esa figura, es como un arma de doble filo y no sé si es que el lo que decía, el hecho de que Alex Aguinaga aún tenga que demostrar como técnico el que merece una oportunidad, que insisto, aquí en Necaxa pues, se ha malbaratado esa dichosa oportunidad, ¿no? Entonces, pues vamos a ver, no sé si es un paso más hacia el destino que merece portando los colores necaxistas Alex Aguinaga, y nada más que es la vía que tiene que cubrir. Sí. Mira, el día que llegue yo voy a seguir siendo golpeador, ya se los aviso de una vez. Ahora, lo que dices tú, Murdoch, es muy cierto, porque por ejemplo, el tener él mismo, por lo que hizo como jugador, independientemente de lo que haga o haya hecho antes como técnico, si algún día llega Necaxa, por el solo hecho de lo que representó como jugador, va a tener él mismo la vara muy alta, ¿no? Igual y es un arma de doble filo, como dices, y es mayor presión para él. Y no es el único caso. Por ejemplo, recientemente muchos también dicen, no, que Pablo Cuatrochi venga. Y si Pablo viene, en algún momento va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, sí, por ese lado es un arma de doble filo. Ahora, si podemos aplicar la que ya aplicaron algunos, por ahí vi a mi compadre Valencia, que casi casi en otras palabras dijo que echa a perder allá para que cuando llegue acá ya la haga bien chido, ¿no? Pues sí, más o menos lo que te digo, o sea, que le vaya bien en el sentido de que sea provechoso para su crecimiento, que demuestre que sí tiene calidad como técnico, pero que por ahí patine, se le rompa el vestidor, algún altercado ahí con algún directivo que permita que eventualmente lo dejen salir. Y les digo, ahora también la bronca es que Necaxa le interese traerlo. Porque ya vimos que sí se podía, o sea, no era como que estuviera amarrado en donde estaba trabajando antes. La cuestión era tenerle fe y me parece que por ahí va el hecho de que ni la directiva anterior, ni esta que va entrando, tengan las posibilidades o lo tengan contemplado todavía. Es. Y oye, lo curioso es que, digo, el Corre ya tuvo al Picas, ya tuvo a Omar Arellano, ahora va a probar con Aguinaga, ¿no? Digo, ¿qué pasa, no? Sí, son los guanabís necaxistas. Parece que dicen, bueno, ustedes que no le dan chance a sus ídolos. Yo sí. Pues nosotros sí. Pero si no ven cómo nos va a nosotros. No se fijan, ¿o qué? Pues sí, la verdad es que sí, fue sorpresiva, ¿no?, la noticia. Digo, pensábamos que iba a llegar el ruso Brailovsky, pero pues por andar con esos deseos, es totalmente un karma. A mí me da lo mismo si es Aguinaga, si es Brailovsky o es Juanito López, o sea, me da lo mismo, es el Corre, y para lo que me interesa el Corre, la verdad. Oye, lo que sí es que si se llegan a enfrentar en liguilla, ojalá le salga lo necaxista, ¿no? Y nos dé el triunfo. Pues es un poco, demostraría que es un poco profesional. No importa, a nosotros nos cae re bien. Es que eso sería irreal. Digo, yo no sé ¿cuáles sean los alcances de Aguinaga como técnico? Oye, pero si vas contra Fuentes, ¿cómo puedes perder? Sería irreal esto. Ay. Pues bueno, ahí la se cuestión. Acaba su carrera, imagínate. Pues ya sería a ver, a darle seguimiento, a ver qué dice, cómo le va, qué digo, sabemos, repetimos, está la fecha FIFA, tiene de semana, casi 2 semanas para trabajar su debut aquí en, bueno, allá en Tamaulipas. Pues vamos a ver qué resultados tiene, cómo, pues no sé, yo sí en particular sí voy a seguir con más atención qué hace en Correcaminos y digo, si no lo hago, no sé, si está más a la mano. Ya no solo vas a ver las piernotas y los calzonotas de Nurse, no, entonces. Ya también lo voy a ver por el lado táctico y técnico, así, a ver qué propone. Ok, yo nada más, en verdad lo digo sinceramente, quiero agradecerle a Alex Aguinaga. Ya está lloviendo, gracias Aguinaga. No le hace creces más, te. Ok, bueno, gracias Alex, ¿sí? En fin, pues seguiremos reportando. Ahí platicamos un poco más ampliamente la próxima semana. A ver qué noticias más se van dando en estos días y pues esperar los resultados que ya habíamos mencionado, ¿no? Ojalá haya sido un error y sea el ruso Brailovsky que dirija el corre. Que se quite la máscara y en realidad sí, el ruso Brailovsky. Pero bueno, pues nos despedimos de sí, nuevo. Nos vamos, ¿no? Ahora sí. Ahora sí, muchachos. ¿Y si nos quedamos mientras se pasa la lluvia? No, ya espérate, ya con 1 hora de programa. Ok, vámonos, bye. Ahora sí, bye. Chao. Bye. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero. Pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito.